soy Rarámuri, nuevamente me presento. Hablando esto de defender del maíz, como pueblo indígena, no podemos separar solo el maíz y analizarlo como suele hacerlo el mundo mestizo, las universidades, que tienden a separar todo para poder entender algo, ¿no? Los pueblos indígenas tenemos que ver todo el conjunto para poder entender todo el problema que nos trae si no cuidamos el maíz. Tiene que ver con lo comunitario, con lo festivo, con la continuación de los saberes, la transmisión de esas antiguas maneras de ser, en este caso Rarámuri. Entonces, quisiera decir que no es solo el maíz lo que está en peligro, pues, es todo un pueblo, todo un sistema de vida que ha servido para cuidar este mundo que cada vez está más deteriorado y cada vez está más dispareja en la distribución de los recursos, está más dispareja en la administración de justicia, está más dispareja en la administración de la salud. Entonces, como Rarámuri, seguiremos en la lucha, aunque muchas veces no se parezca a las luchas que han adquirido los pueblos del centro del país. Nuestra lucha es seguir siendo lo que somos, seguir sembrando el maíz, seguir caminando en nuestro territorio, seguir conociendo cada pliegue del lugar en donde vivimos, las montañas, las llanuras, el bosque, todos los seres que habitan en esos espacios. Si dejamos de hacer eso, vamos a dejar de ser lo que somos. Y si dejamos de ser lo que somos, también se va a acabar el maíz. Entonces, seguiremos nuestra lucha de esa manera y cuestionando las leyes que nos han impuesto en nuestros territorios, que muchas veces esas leyes ni siquiera sirven para el pueblo para los que fue creado. Hablando específicamente, se hacen muchas leyes, pero un ejemplo claro es la ley forestal, por ejemplo, en México, que se supone que es para un aprovechamiento correcto, sin desperdiciar, hacerlo de una manera bien, y seguimos que nuestro bosque sigue talándose. Vemos cadáveres de pinos caminando por las carreteras a bordo de grandes trailers. Y eso a nosotros nos duele, porque a nosotros se nos prohíbe cortar leña para calentar nuestras casas. Se nos prohíbe cortar un árbol para hacer nuestras viviendas. Por lo tanto, el gobierno viene al rescate y nos trae láminas para poder hacer nuestras casas. Nos trae bloques de cemento, cosa que ha estado pasando. Nos han querido también reducir en pueblos. Y Rarámuri no está impuesto a vivir de esa manera. También seguiremos defendiendo nuestra geografía, cuidando nuestra lengua, la geografía de los nombres de nuestros pueblos que tienen un significado, la geografía de nuestros muertos, que son los que nos dieron la sabiduría, el pensamiento que todavía existe. Sentimos que como pueblo Rarámuri, y creo que esto pasa en muchos otros lugares, que nos estamos defendiendo como un gato panza arriba. No sabemos de dónde viene cada una de los proyectos, ni qué intención trae esa aparentemente noble labor de ayudar a los pueblos indígenas en desgracia. Pero debemos irnos más a fondo. No tenemos los mismos conceptos de bienestar, no tenemos los mismos conceptos de inseguridad, no tenemos el mismo concepto de la muerte. Entonces, si dejamos de ser lo que somos, todo eso se va a perder, y por lo tanto se va a perder nuestro maíz. déjenos ser lo que nos gusta ser, déjenos ser lo que nos enseñaron los antiguos, para que este mundo siga dando vueltas y que el día y la noche sean posibles. Gracias. Rómpele su piñata a Monsanto. Los esperamos este 30 de noviembre en el Zócalo a las 12 horas. Para más información, Facebook y Twitter, Carnaval del Maíz y carnavaldelmaíz.wordpress.com.